por última vez. Tenemos que hablar, mejor que sea ya, pues mi valor me puede faltar. Por más que trate, no te pude cambiar. Tú que me entiendes bien, sabrás que aquí nada te quiero ocultar. Pero tengo que ser, tengo que ser como soy. Aunque te pierda al fin, seré compás de amor. Nadie dará lo que te doy. Por eso hoy, si voy a perderte ya, que sea por vez final. Si voy a perderte ya, es para siempre. Entiende que prefiero dejarte ir y aprender a vivir sin ti. Porque si voy a perderte ya, no vuelvas. ¿Qué esperas de mí? No espero nada de ti. Solo quiero que estés feliz, aunque sé, puede ser que sea sin mí. Pero mi corazón ya no puede más. Si te vuelvo a perder, tal vez yo seré el que no vuelve más, ya no más. Si voy a perderte ya, que sea por vez final. Si voy a perderte ya, es para siempre. Entiende que prefiero aprender a vivir sin ti. Porque si voy a perderte ya, no vuelvas, no vuelvas jamás. Si voy a perderte, perderte ya, que sea por vez para siempre.